Mariana Schiaretto, Sociedad. Como cada jueves, la tenemos aquí en nuestra mesa de trabajo y es un gustazo también conocer su visión posible acerca de la realidad, de esto que decimos sociedad, de esto que llamamos realidad. A Mariana Schiaretto, ¿cómo le va, amiga? Buenos días. Buenos días a todos, ¿cómo están? Bien. Muy bien. Preparándonos ya camino a las elecciones del próximo domingo. Sí, este año fue todo un proceso de preparación continuo, ¿no? Sí, claro. Terminamos con una elección y empezamos con otra y, bueno, es un proceso complejo, ¿no? Uh-huh. Y acá en la ciudad nos va a quedar pendiente todavía la elección a intendente, ¿no? Sí. Y bueno, y hay temas que de pronto aparecen en los discursos de algunos candidatos o de referentes que apoyan a candidatos, no así en las propuestas. Aparecen los discursos, pero muy poco en las propuestas, el tema de la toma de tierras, ¿no? De la necesidad de brindar en algunos casos una respuesta a la demanda habitacional de muchísimas familias. Y un tema en general que se impuso a nivel nacional, quizás se visibilizó con lo que fue a principios de este año la represión en Parque Indoamericano en Buenos Aires. Después, digamos, estalló al desnudo con lo que ocurrió el Jujuy. Pero digamos, son problemáticas que afectan a todo el país. En distinto grado, y en las ciudades de Río Negro han aparecido con más fuerza y con algunas diferencias este tema de las tomas, ¿no? de la decisión de autourbanizarse, como decís vos, Mariana, de algunos sectores al no tener las respuestas por parte del Estado, ¿no? El cierre de campaña de César Barbeito aquí en la ciudad estuvo acompañándolo el senador Verani. Sí. Y Verani previamente estuvo también dando sus pareceres en algunos medios de comunicación. Se refirió precisamente a la ciudad, a esta ciudad, a cómo están proliferando los loteos privados y que existe una ciudad de ricos, una ciudad de pobres, a los pobres se los arrincona contra las bardas, decía, a los ricos se le proponen las tierras fértiles que están cerca del río, ¿no? Digamos, son temas que no habían aparecido en el discurso de los políticos. ¿De qué manera aparecen? Pero sí en las acciones, ¿no? Porque me parece que, y justamente al calor de estas próximas elecciones, nosotros tenemos una ventaja, que ambos candidatos son parte del poder ejecutivo. Sabemos lo que han hecho, lo que no han hecho. Entonces me parece que en eso, hablar de un cambio, un poco retomando lo que planteaban ayer y hoy, sí, uno puede decir pero que es un cambio nominal de signo político, pero efectivamente hemos visto que se pueden convivir diferentes formas, o no sé si son diferentes formas, sino diferentes partidos políticos en los diferentes niveles de gobierno, y que justamente en los problemas de vivienda y de acceso a la ciudad, esos diferentes niveles entran en juego, y cuando tienen que coordinar sus acciones las coordinan, y cuando no las coordinan, y convierten a este problema en una arena de capitalización política. Entonces me parece que hay que estar muy atentos, siempre ser muy críticos, ¿no? De qué es lo que se dice y qué es lo que se hace, porque efectivamente nosotros tenemos esas trayectorias a la vista, no es que no conocemos lo que hizo o lo que puede hacer el Partido Radical en el gobierno, y lo mismo en el caso de Soria. Por lo tanto, a partir de esas trayectorias me parece que tenemos que tomar decisiones, o tenemos que evaluar, y tenemos que poner blanco sobre negro, porque efectivamente el problema de la vivienda no es un problema que se defina con una decisión del Ejecutivo de un día para el otro. Acá estamos hablando de procesos de por lo menos 30 años y de tendencias estructurales, ¿sí? De un sistema, de un régimen de propiedad. Por lo tanto, el senador Verani se tiene que hacer cargo, ¿no?, de las responsabilidades que le caben, no solamente por haber sido gobernador de esta provincia durante varias gestiones, sino además hoy él es senador de la nación, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los proyectos? ¿Cuáles son las acciones concretas que se están llevando a cabo para solucionar este problema? Porque sí, en lo discursivo todos podemos capitalizar políticamente un problema. De hecho, sí. Pero esto sí es bien importante lo que vos marcás, Sole. ¿Por qué antes no estaba en los discursos y ahora sí? Y eso sí es una conquista de los sectores populares, como todas las conquistas en la historia de la Argentina y de los países de Latinoamérica. Inscribir en el campo de la política determinadas demandas, determinados derechos, es resultado de las luchas sociales, no de la beneficencia de las clases dominantes. ¿Sí? Esto me parece que tiene que quedar bien claro, porque si no... sabemos que hay temas que no se problematizan, ¿no? Entra, de todas maneras, no entra por la puerta, entra por la ventana, tomando la analogía de la falta de vivienda, que en definitiva es el tema de fondo, ¿no? Es un tema que entra, se cuela en la política por por la ventana, como se dice habitualmente. Pensaba yo, de todas maneras, que en la arena política, desde el verbo político, es mucho más simple decir el otro tiene la responsabilidad, el otro tiene la culpa de lo que estaba sucediendo, como en este caso dice Verani, ¿no? Pensaba en cómo se ha usado el tema y se lo ha... Se lo usó de manera clientelística también. Conocíamos denuncias esta semana acerca de que funcionaba en una casa de nuestra ciudad un lugar en donde se subsidiaba, se le entregaba a gente una carpeta en donde se le daba un subsidio, mitad de un subsidio, para refaccionar o construir parte de su casa, sí, ¿no? Y que el resto sería entregado después de las elecciones. Digamos, el tema es tomado de esa manera, a través del aparato estatal, ¿no? Se lo capta de manera clientelística, pero sin ningún tipo de propuesta, digamos, que vaya más allá. A largo plazo. A largo plazo. Sí. Bueno, esto también tiene que ver con digamos, la construcción de hegemonía, digamos, cuando planteamos... En términos políticos, primero pensar que el Estado no está dirigido o en manos de una clase monolítica, digamos, que está totalmente de acuerdo. Por, digamos, todo lo contrario. En realidad, en el Estado es que se unifican los intereses de las clases capitalistas. Por eso hay que estar bien atentos y por eso es tan, digamos, claro que el origen social de los candidatos, por lo general, tiene que ver con responder a los intereses de esta clase. Sí, más allá de las divergencias y de las luchas que puedan tener al interior... Cuando está en juego digamos, las bases mismas de este régimen, se unifican, consolidan, construyen hegemonía, como pasó, por ejemplo, con la situación del Parque Indioamericano. Eso lo vimos. Estamos al habla con Mariana Yareto, docente de la Universidad del Comahue, y se cuela también en la transmisión. Quiere aportar su visión, quiere por lo menos dar su punto de vista. Otro docente de la universidad, estamos hablando del doctor Ponce de León. ¿Qué tal, Ponce de León? Buenos días, gracias por llamarnos a la radio. ¿Cómo le va? Muy interesante el programa, che, y sobre todo con material para la reflexión. Bueno, nos Yo estoy de acuerdo, no he retenido el nombre, con quien dijo que estas elecciones no suponen un gran cambio. Mariana Yareto. Mariana. Yo estoy de acuerdo con Mariana. Me parece que tiene una visión medio academicista de la cuestión, pero de todas maneras, en lo fundamental, sí estoy de acuerdo en que no va a haber, pero que además no ha habido una política ni en la provincia ni en buena medida en la nación y en absoluta medida en el municipio sobre el tema de toma de tierras, loteos populares y vivienda popular. No ha habido una política, porque inclusive creo que la evolución del país los ha sorprendido a todos, y los políticos en general, cuando además son de escasa calidad, como pasa en el municipio de Roca y como pasa en la provincia de Río Negro, van a la saga de los hechos. Ustedes piensen, chicos, que hace 10 años, 8 años, la gente estaba saqueando supermercados. Hoy un reaccionario conservador como Biolcati dice: la gente, si tiene la cuota para el LCD y no reflexiona, porque es reaccionario, pero la cuota para el LCD supone que abajo de la del LCD hay un montón de necesidades que están satisfechas. Si yo me estoy preocupando por la cuota del LCD es porque abajo tengo un montón de preocupaciones que ya están satisfechas. Y pasa eso con la tierra. A la gente que antes asaltaba los supermercados para comer es la gente que hoy, teniendo esas necesidades satisfechas, dice: bueno, ahora lo que necesito es un terrenito para ocupar, para hacer mi casa. Y entonces, en vez de visualizar esto el Estado, a inscribirlo en lo que yo creo que es un progreso económico de la sociedad, e inscribirlo y decirle: bueno, ahora nos llega el momento de pensar este tema porque hay otras necesidades que ya están cubiertas y que ya están satisfechas, no, lo dejó venir y se quedó. El otro día yo escuchaba a un aspirante a intendente municipal que decía: nosotros le vamos a dar intervención a los jueces, vamos a pedir el desalojo, vamos a pedir la intervención del BORA, y los eso es una idiotez. Eso es una idiotez porque, primero, no necesitamos un intendente para hacer eso, con un gerente es suficiente. Para darle intervención a la policía y darle intervención al juez, con un gerente es suficiente. Lo hacen cuando hay movimientos de fuerza y los trabajadores ocupan una fábrica, no lo hacen, no se ponen a elegir un intendente, lo hace el gerente. Y lo que plantea este que es candidatito en realidad a intendente de Roca es una actitud gerencial. Yo le voy a dar, pues, bueno, para eso no te presenté a elección, claro, hermano. Está claro. Porque lo que hay que hacerlo, hay que hacer una política. No hay que mandar a los BORA, hay que pensar en términos políticos las necesidades de la gente y atenderlo. Verani es un conservador oportunista, y lo fue toda la vida. Y ahora dice esto que dice porque hay elecciones. Pero no olvidemos que en el municipio de Roca la legislación de los clubes de campo o country club se inició con Verani. Doctor, lo vamos a sumar a partir de la semana que viene también, para, lo he escuchado en otras emisoras, sé que es columnista también allá, así que tiene el ejercicio radiofónico para conocer también su percepción. Por lo pronto le agradecemos infinitamente que se haya comunicado con la radio y nos haya brindado su punto de vista. No, con mucho gusto. Sí, y si me das un minuto más. Un minuto tiene. Un minuto. Sí. La cuestión, ¿por qué digo que Mariana es academicista? Pues Mariana dice: para defender los intereses de una clase no hay que confiar en los de otras clases, sino hay que hay que pensar que es la propia clase social la que va a generar su... Eso es relativamente cierto. Fidel Castro no es, Salvador Allende no era de la clase obrera, Lenin tampoco lo era, Marx tampoco lo era. Marx, que de alguna manera sobrevuela en el razonamiento de Mariana, así que no nos atemos tanto a lo académico, porque la realidad es mucho más rica. Gracias, doctor, que tenga buen día. Que tengan buen día a todos. El doctor abogado Rodolfo Ponce de León, oyente de nuestra emisora, aportando su visión posible a propósito del tema. Nos parece interesante, Mariana, sumarlo, sí, aquí no, al aire. Había pedido aire y eso nos hace muy bien porque son visiones diferentes, ¿no? Al igual que recién hablábamos con la apreciación que tuvo Torrengo, su intervención por ahí no tiene nada que ver con la línea editorial de la emisora, pero sí creemos en esta posibilidad de que la radio replique todas las voces posibles, las que más se puedan, y de allí en más, más allá que cada uno de nosotros tenemos una percepción sobre esa realidad, nuestros oyentes puedan visualizarla también. Está perfecto, sí. Sí, dos aclaraciones. Una, con respecto al problema, tema, esta cuestión que me parece que, bueno, ahí sí tenemos perspectivas diferentes, porque no creo que la gente tenga resueltas sus necesidades básicas. De hecho, la vivienda es la necesidad básica, fundamental. En realidad tiene que ver con coyunturas políticas, y esto me parece que es importante, ¿no? Porque justamente lo que estamos planteando es que las tomas de tierras no son algo nuevo. No es que a partir del 2001 y como se da cierta estabilidad económica, ahora la gente puede pensar en tener su casita propia. Estamos planteando otro tipo de procesos que son estructurales. Efectivamente, lo que aquí ha sucedido es de los 90 en adelante, es que hay una capitalización política por diferentes, digamos, de parte de los diferentes sectores de la sociedad. Se ve en la toma un lugar donde se puede dar batalla política, no solamente por la clase dirigente, sino también por los sectores populares. Entonces esto sí que lo torna más complejo, ¿no? Porque no es que, salí, ya tengo plata para comer y ahora voy por mi vivienda propia, ¿no? Me parece que no se trata de eso. Y con respecto al academicismo y bueno, y a las observaciones que planteó el profesor, no creo que sean solamente academicismo, sino creo que son perspectivas políticas diferentes. Igualmente, yo no planteé esto del origen social, que la clase dirigente tiene que responder a su origen social. Esto es más complejo, y cuando hablamos de construcción de hegemonía estamos hablando justamente de equilibrios inestables, de compromisos, de concesiones que tiene que realizar esa clase dirigente para conservarse en el poder. Entonces acá esto es bastante más complejo. No es que yo respondo solo a mis intereses, porque si yo solamente respondo a mis intereses, esto se rompe, se acaba, se destruye, ¿sí? Uh-huh. Bueno, muy claro, Mariana. Nada más hacer mención que la semana pasada se desarrollaba aquí en la facultad una charla debate organizada por una materia de servicio social en función de este tema, ¿no? La toma de tierras y el derecho a la ciudad. Uh-huh. Desbordó el aula que estaba prevista en un primer momento para esa charla. Eso habla del nivel de convocatoria que tiene este tema, sí, sí, ¿no? Sí. De hecho, la columna de Mariana, el espacio de Mariana ha sido el que más ha convocado a oyentes a opinar sobre el tema. Entonces creo que este nivel, alto nivel de intervención, de plantear miradas sobre, bueno, el problema habitacional, sobre el derecho, el acceso igualitario a la tierra, bueno, demanda, digamos, al menos por parte del Estado, otro tipo de tratamiento, ¿no? Tal cual. Sí, sí, la construcción de miradas complejas, y en eso uno solo no, una sola persona no lo puede hacer, así que... Mariana, como siempre te agradecemos la intervención de cada jueves, no sé si la producción ya te ha anticipado, pero el domingo contamos con tu participación también aquí al aire. No la avisaron nada, todavía, no me Mariana, nada. Nada. Qué bárbaro, esta gente. Gracias, Mariana. Muchas gracias, hasta luego. Mariana Yareto, docente de nuestra Universidad Nacional del Comahue, con activa participación en el proyecto de Antena Libre.